Se va la chola. Chola se va, se va. Se va la chola. Chola se va, manos saludarán, qué soledad. Adiós, me voy muy lejos y allá te vas, cabellos al viento. Apúrate, apúrate, que se va el tren.